se estarán preguntando, ¿qué pasó con las otras dos chicas? A Juliana nunca le fue diagnosticada una infección de transmisión sexual, pero tuvo problemas de infertilidad a los cuales no se les encontró una causa.